Capítulo 33 del segundo libro de Crónicas, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 33. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Mas hizo lo malo en ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las gentes que había echado Jehová delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los altos que Ezechías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo bosques, y adoró a todo el ejército de los cielos, y a él sirvió. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén será mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Hinnom, y miraba en los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba pitones y encantadores. Subió de punto en hacer lo malo en ojos de Jehová, para irritarle. A más de esto, puso una imagen de fundición que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, estatutos y ordenanzas por mano de Moisés. Hizo pues Manasés desviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las gentes que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas, lleváronlo a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró ante Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo a él orado, fue atendido, pues que oyó su oración, y volviólo a Jerusalén, a su reino. Entonces conoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro de afuera de la ciudad de David, al occidente de Gión, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y cercó a Ofel, y alzólo muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fuertes por Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos, y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová, y en Jerusalén, y echólos fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová, y sacrificó sobre él sacrificios pacíficos y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Empero el pueblo aún sacrificaba en los altos, bien que a Jehová su Dios. Lo demás de los hechos de Manasés y su oración a su Dios, y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí, todo está escrito en los hechos de los reyes de Israel. Su oración también, y cómo fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los lugares donde edificó altos, y había puesto bosques e ídolos antes que se humillase, he aquí, estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres, y sepultáronlo en su casa. Y reinó en su lugar Amón, su hijo. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo en ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Porque a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho, sacrificó y sirvió a Amón. Mas nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló Manasés su padre. Antes, aumentó el pecado. Y conspiraron contra él sus siervos, y matáronlo en su casa. Mas el pueblo de la tierra hirió a todos los que habían conspirado contra el rey Amón. Y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías, su hijo. Fin del capítulo 33. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.